Mis ojos no se cansan de llorar. Y me pregunto si tu amor es solo mío, porque otros brazos hoy me lo quiere robar. Maldito reloj, detén tu camino. No ves que me muero en mi larga espera. Tu tic-tac es tormento para mi destino. Los celos me matan, mi amor desespera. Maldito reloj, no marques las horas que hacen más eternas mi amarga agonía. Mi alma ahora sufre, mi alma ahora llora, y en mi larga espera desangra mi herida. Miro a través de la ventana y solo encuentro un nuevo día con su brisa amanecer. Mientras los celos se me clavan más adentro, y me pregunto a quién más da su querer. Maldito reloj, no marques las horas. Maldito reloj, detén tu camino. Maldito reloj, no ves lo que siento, no ves que amanece y mi amor no vino. Maldito reloj, no marques las horas. Maldito reloj, no ves lo que siento, no ves que amanece y mi amor no vino.